うわ。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a nuestro querido programa. Sí, señor, están hablando de jazz. Genial, ¿eh? Junto. Como todos los martes, tratamos de estar a eso de las 22 en la FM Indie Rock, la 104.7. Con nuestro operador técnico, Dieguito Moyano, que nos acompaña todos los programas. Y bueno, ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bárbaro. Disfrutando acá de, del frío. Del frío. Están haciendo radio. El frescate. De estas bueno. etapas de radio que. Los programas son tan bellos, ¿no? Ay. Sí. Bueno, che, ¿qué te iba a decir? ¿Querés que empecemos escuchando música o charlando un poco? Bueno, podríamos escuchar un poquito de música y después saludamos. Para organizarnos. Claro, eso, exactamente. Organizarnos. Ay, qué palabra, ¿eh? Sí, señor. Qué bueno. Che, bueno, dale, entonces vamos a escuchar a Hugo Lobo con Harry Warren y Mac Gordon en un temón. There Will Never Be Another You. Qué lindo tema. Bueno. Ahí estamos. Thank you. versión de... Sí, de Hugo. De Hugo Lobo. Sí. Y, pero no es Al Azar que lo elegí para empezar. Ah, bueno, no, por supuesto. Me imagino que no. Ah, Hugo Lobo. No, más que nada porque es trompetista. Porque ayer se cumplió, hubiera cumplido 99 años, Miles Davis. No, como acá no nos permiten escucharlo directamente, entonces va en realidad en las redes, ¿no? Sí, la radio, sí. La radio sí. Después capaz que al final podemos poner algún tema así medio emblemático de Miles para recordarlo un poquito. Pero bueno, ahí estábamos con Hugo Lobo, trompetista argentino. Uh-huh. Y creador y líder de Dancing Mood. De Dancing Mood, sí. Sería lindo hablar con él o con también vos, es que tenemos la conexión con el pianista de Juan Canosa. Ah, Juan Canosa, sí, es el pianista Juan, yo creo que se llama Juan Canosa. ¿Ah? Pero porque viste que hay un trombonista también. Sí. Es un pianista, es el pianista que tocaba con él, y bueno, tenemos justo la conexión. Incluso con Hugo estaría fantástico cómo se llega a este sincretismo entre el ska y el jazz, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Claro. El artista que toca el trombón es Fernando Alvareda, que es el trombón, el viento de los fabulosos Cadillac. ¿Visto? Mirá. Tocó con Hugo Lobo acá en Tres Arroyos. Claro, sí, porque vino dos veces o una sola, digo. Una sola vez, sí, un hermoso recital. Sí, bueno, esta cosa de que el jazz tenga esta Facundo cosa. Facundo Canosa es el de los teclados. Facundo, disculpa. Sí, bueno. Bueno, chicos, hermosa versión. Muy linda. Super estándar. ¿Y qué te parece si? Sí. Entrando un poco en el clima de nuestro invitado, que también tenemos otra vez un invitado internacional. Sí, hoy estamos día. Internacionales. lo empezamos a escuchar un poquito lo que hace. Dale. ¿Qué te parece? Sí, estamos hablando de Santiago Monroy. Santiago Monroy en el piano, sí. Y creo que este disco es de Nicolás Navarrete, después nos va a comentar. También lo acompañan Milton Russell y Cristian Baltazar y Agustín Moya. Ajá. Y el tema se llama Tribal. Me encantó, te digo, ya lo escuché. Sí, hermoso. Vemos. Thank you. Bueno, espectacular. Vos sabés que hablando con Santiago previamente aquí, a ver si un ratito nos vamos a conectar con él. Me decía, bueno, que tenía estos temas que le gustaba justamente este tema tribal. Y hay otros más, pero bueno, sí, me has elegido pero otro. Vamos, sí, nos vamos a presentar un poquito. Porque esta es la presentación de un disco, empezamos sí, por ahí, ¿no? No sé si este tribal está en el mismo disco. Sé que ahora. No, podemos... Bueno, ahora vamos a presentar este trabajo que Ajá. se llama, este proyecto que se llama Contienda, que es. El proyecto de también de Navarrete, de Nicolás Navarrete, que es el flautista, y Santiago Monroy en el piano. Los dos nos presentan un nuevo proyecto en formato cuarteto que incluye composiciones originales de los dos músicos. Dice, la línea musical del disco se inspira en la energía propia del mundo Coltrane Tyner y a la vez en contrastes introspectivos. Espectacular. Los gustos compartidos de Nicolás y Santiago se bifurcan en 5 piezas de autoría individual. El cuarteto lo completan Milton Russell en contrabajo, Cristian Baltazar en batería y además cuentan con la participación especial de los músicos Agustín Moya en saxo tenor y Nicolás Vera en batería. Es un poquito, unos datitos más de sí, este trabajo con de los músicos chicos. Que ya los empezamos a conocer los nombres y las sonoridades de todos estos amigos chilenos espectaculares que y hay, ¿no? Santiago estuvo en la Casa de la Palmera, ¿no? Sí, ahí, claro. Ahí justo Enrique nos manda sus saludos, Enrique de la Casa de la Palmera, para claro, que serán dados ahora a Santiago. Bueno, entonces sí. Vamos a escuchar de este disco Contienda, Tendida bajo las estrellas. Bueno, muy bien. Qué lindo título. Thank you. Bueno, entonces estos dos temas que escuchamos son parte del trabajo Contienda de Nicolás Navarrete, que es el flautista, y el pianista Santiago Monroy, que es quien va a charlar con nosotros en breve. Y tienen 10 temas, el que son Guerrilla, Desde la Niñez, Salvaje, Llega, Basta de Excusas, En Camino, Tendida Bajo las Estrellas, que le escuchamos recién, Lejos, Alta Mar, Regalo y Tribal, que es el que escuchamos primero. Ajá. Bueno, así que... Muy lindo, aproveche. Espectacular. Qué lindo, qué hermoso, sí, clima. Muy lindo, sí, aparte interesante todo. Muy, muy lindo. Vamos a ver si podemos conectarlo. Bueno, y esto es material nuevito. Esto en este instante, está pasando en este instante, sí. Está sucediendo en estos momentos. Vamos a ver si podemos, Qué bueno tener noticias de otros lugares. Bueno, estamos tratando de comunicarnos. Ahora estamos tratando de comunicarnos, sí. Con Santiago Monroy. Desde Chile. Ahora sí. Hola, ¿cómo van? ¿Qué tal? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van? ¿Bien ustedes? Bien. ¿Cómo va el frío? Acá feito. Estamos. ¿Viste? Feito, pero bueno. El sur es así. Ah, sí, pues no. Claro, aquí estoy en un sector precordillerano, entonces como a unos 20 metros de mi casa hay nieve. Entonces, oh, ¡ay, qué lindo! Sí. Impresionante. Sí. Así sí vale la pena el frío, si tenés nieve y todos esos paisajes lindos, sí. Así se vive en Santiago. ¡Epa, sí! Oye, muchas gracias por la invitación. No, a vos, gracias a vos. No, para la gente, estamos con Santiago Monroy y nos conocimos en Tandil. Vos sabés que... Eso sí. Sí, nos tocamos. Nos conocimos tocando ahí. Sí, espectacular. Y bueno, y muy contento. Y ahí quedamos que estabas por sacar el disco. Y bueno, para charlar un poco de esto. Y desde ya te digo que te mandan saludos Enrique y Silvia de la Casa de la Palmera. Enrique y Silvia, sí. Qué buen recibimiento nos dieron. Sabes que muy grato que nos reciban con tanto cariño a los músicos. Así que bacán. Qué bueno. Ahí vamos. Sí. Genial. Che, contanos un poco esto, a ver cómo lo estás viviendo, este disco, que es un disco de dos líderes, digamos, lo haces con otra persona, no es un disco solamente tuyo, ¿verdad? Claro, sí, con Nicolás Navarrete, flautista, que somos dos músicos como de la misma... Más o menos, o sea, Nicolás tiene 27, yo tengo 23. Somos como de la camada joven, si se puede decir, aún, aquí en Chile. Y eso, pues, postulamos a un fondo del Estado para grabar este disco que se llama Fundar. O sea que no pagamos ni un peso por grabar esto. ¡Qué bueno! Y sí, es genial, eso nos dio mucha felicidad. Con todo lo que cuesta grabar un disco, ustedes saben también, pues, saben lo que cuesta. Entonces, eso, pues tenemos 5 composiciones de cada uno, y cada una como inspirada en nuestros gustos que compartimos mucho también, por la música. Qué bien, ay, son unos niños. Sí, claro, es el sub-30. Qué divino. Y escúchame, Santiago, ¿cuáles son las tuyas de todas estas? A ver... Mis composiciones serían las pares del disco, o sea, sería desde la niñez. Ah, justo las que todos tocamos son tuyas. Tribal, pues buenísimo. Pasamos, claro. Y Tendida Bajo las Estrellas también. Tribal, Tendida Bajo las Estrellas, y las pares son mis compos y las impares son las del Nico. Qué genial, qué linda, qué lindo clima, qué genial, la verdad, lindo, hermoso. Sí. Y qué interesante esta cosa de la flauta, ¿no? Porque bueno, el piano y la flauta, que no es habitual, ¿no? Es una cosa interesante desde lo sonoro, papá. Mira, Sergio, el Nico es el único flautista. Con eso te digo todo, o sea. Ahí se cortó se cortó un poquito, discúlpame. Que Nicolás Navarrete Es el único flautista de jazz que hay en Chile. O sea, Con eso te digo. Claro, sí, no, sí, no es, o sea, habitual. Sí, menos habitual no puede ser aquí. Por lo menos en Chile no puede ser menos habitual. Qué genial. Sí, sí, es un instrumento, o sea, es un instrumento que yo creo que es más común en la música docta y en el folclore igual, tal vez. Claro. ¿Cachai? Pero en el jazz, claro, no se ve tanto como el saxo, como la trompeta, como el trombón incluso. Claro. Entonces, claro, desde ahí ya es una propuesta interesante para mí también, porque no suelo escuchar este formato, en verdad, nunca lo había escuchado. O sea, por los discos anteriores del Nico nomás, ¿cachai? Claro, claro. Sí, sí. Entonces, pero por eso te digo que es interesante esto de tener una sonoridad, no solamente una propuesta que tiene que ver con la composición propia, que también es un mundo, creo, vamos a hablar un poco de eso, pero ya el resultado sonoro, viste, es ahí un... Es novedoso. No, claro. Sí, ya de impronta es una cosa novedosa, que está buenísimo. Sí, sí. Qué lindo. Y yendo un poquito al tema de la composición, ¿cómo lo vivís vos este tema de componer, digamos, ¿no? Porque viste que es dentro de la vida del músico, componer también es toda una cuestión, ¿no? Lograr las ideas, cómo te llevas con eso, básicamente. El momento, el claro, tiempo. El momento. Claro, mira, yo soy muy de momentos para componer, así personalmente. La composición no es un que yo me proponga habitualmente. Claro. Yo lo que a mí más me gusta a mí es tocar como sideman o como en lotes que no son míos, ¿cachai? Eso es como lo que a mí más me gusta. Y la composición, en verdad, para mí es algo como aparte, como que no me considero un compositor así que ejerza la composición y que lo estudie, ¿cachai? Me siento más como alguien que hace canciones, ¿cachai? Eso me siento como yo personalmente, como... Me gusta más definirme como pianista, como instrumentista. Claro. Pero claro, esto de la composición, súper, súper esporádico, muy esporádico en verdad. Depende mucho de la inspiración, claro, de lo que estoy escuchando, el momento por el que uno pasa también. Tal cual. Y claro, y son como que salen, así como que si sale, sale, y si no, chao, siguientes. Sí. Y yo pienso por ahí que... Claro. Ese es mi caso por lo menos. Claro, yo creo que Nicolás es más compositor, en ese claro. Y por ahí la composición también va de mano, ¿no? De lo que es el jazz, que es estar todo el tiempo haciendo un juego de improvisación, y entonces es como que componés también un poco, ¿no? En cada vez que te presentás y todo eso, ya tiene como un ejercicio uno en eso. Después dedicarle el momento claro, específico sí, a hacer algo está bueno también, claro. Pero un poco compositores son casi todos, porque viste, ahí están haciendo, creando ahí todo el tiempo. Sí, pero vos sabés que casualmente, mirá qué interesante, ¿no? Porque siempre se disparan estas charlas, cosas, ¿viste? El otro día también con Esteban Freitas, no sé si lo conocés, un gran bajista argentino. Estábamos charlando. Me suena mucho. Sí, sí, muy buen bajista. Y charlamos justamente esto, esta cosa de la gente que, como estás planteando vos en este caso, que vive la composición en un momento nomás. O sea, grabó un disco, y después ya no es que salió a tocar los temas, un rato así, pero después ya está más dedicado a otra, a tocar con otros o lo que sea. Es como que solamente le da ese espacio donde pasó como una foto y después nada más. Lo lanza al público. Claro, sí, sí, sí. A que lo disfruten los demás. Claro, exacto. Pero para él ya pasó, ¿viste? O sea, claro. Bueno, porque el momento es cuando lo estás gestando claro. Por ahí, ¿no? Claro. Tu sí, momento, sí. Digo, como compositor. Sí, sí, sí, sí. No, porque después está el otro camino, que es el otro tema, es el defender los temas, salir a presentarlos, armar. Claro. En este caso, una agrupación que claro. Seguramente estarán tocando en vivo, no sé, con estos chicos que grabaron el disco, no sé. Claro, sí. Hicimos un lanzamiento. Bueno, un doble lanzamiento en verdad, y hemos tenido algunas fechas en distintas ciudades de una es Valparaíso, hicimos cuatro lanzamientos, hicimos un lanzamiento, dos en Santiago, uno en Valparaíso y otro en Concepción, que ambas ciudades son súper llevan mucho a cabo el arte, más bien. O sea, claro. Valparaíso, una ciudad con mucho teatro, mucha danza, mucha música. Y Concepción, que ahora mismo yo creo que tiene más lugares incluso para tocar que en Santiago, que uno pensaría que claro. Es como el lugar donde más hay lugares. Pero Concepción yo creo que ahora está llevando la delantera ahí. Entonces, claro, ahí. Hemos podido tocar. Tenemos otra presentación en junio también, el 19 de junio también, en Thelonious, que eso lo transmiten en vivo por si lo quieren ver. Ay, en la página de Thelonious. Porque no estuvimos charlando la semana pasada con un contrabajista, Espinosa, sí. ¿Viste? Estamos. El rock, sí. Sí. Sí, y nos contaba lo mismo. Nos contó lo mismo, claro. Que hay como tres nodos ahí, tres centros en Chile, que son estas tres ciudades, y que claro, ellos también presentaban en Thelonious su material. Así que claro, lo pasan en como un streaming ahí, lo hacen por YouTube o por claro. ¿Dónde? Por Facebook. Ah, por Facebook. Sí, él nos dijo. Sí, tenés el razón. Facebook en vivo. Eso, sí. Eso es este sábado. Eso es junio. Este sábado, no, eso es el jueves, eso es como junio, 19 de junio. No, eso son como falta tres un montón. Jueves más. Claro, falta un montón. En tres jueves más. Le voy a mandar el afiche ahí para que lo puedan total. Escuchar. Dale. Sí, genial. Y por ahí, viste. Sí, pues pasamos algo o por lo menos avisamos para. Qué linda, qué buena idea, también, porque nosotros siempre avisamos de cosas que se hacen, de actuaciones en vivo, que es lo lógico, pero esto es una gran idea también, ¿viste? Porque la gente está en la casa o estás en otra ciudad. O en otro país. En otro país, como en el caso nuestro. es fantástico, ¿no? Sí, es genial. Mi viejo ve todos los conciertos, por ejemplo. ¡Ay, qué divino! Claro, genial. Escucha. Y lo ve también lo ven algunos primos, amigos, entonces, y la presentación queda ahí, queda grabada, entonces después tú puedes escuchar lo que tocaste. Creo que es un buen. Es genial. Es una buena medida transmitir en vivo, sí. Sí, fantástico. Muy buena, a tenerla en cuenta. Ya para, el otro día no la tomé, viste, se me fue, qué suerte que apareció de nuevo para tenerla bien en cuenta. Y bueno, poder escucharte también un poco, ahí en cuasi vivo, pero está bueno. Che, ¿Y cómo empezaste con el jazz? ¿Cómo se te dio por elegir el jazz, Santiago? La pregunta. Iba a llegar. Sí. Era la pregunta que iba a llegar. Ya, mira, yo empecé. Primero, yo no empecé con el piano, eso. Ese es el primer punto, o sea. Yo empecé tocando guitarra porque mi viejo guitarrista. Ah, mira. Sí, mi viejo guitarrista toca flamenco. Ay, qué lindo. Sí, entonces él empezó enseñándome y todo. Y por el flamenco conocí a Chick Corea por unos dúos que hizo con claro, Paco de Lucía. Claro, olvidate. Y ahí quedé como, wow, ¿quién es este? Desgraciado que toca también, ¿cachai? Entonces toqué guitarra hasta los 16 años y ahí empecé a tocar piano, pero no fue con el jazz igual, fue es curioso, fue tocando temas de Charly García. ¡Vamos! El mejor inicio. Sí, sí, tremendo. Sí, Sui Generis también. Oh, sí, qué lindo. Fito Páez también, sí. Que son pianistas muy buenos también, entonces sí. Muy entretenidas composiciones, y bueno, Sui Generis, como es todo este tema adolescente, ¿cachai? O sea, me tomó justo en ese momento adolescente, y eso fue como lo primero. Después, a los 17, entré a una escuela que hay aquí en Santiago que se llama Escuela Superior de Jazz. Ajá. Que la dirigía en ese momento un bajista chileno que se llama Cristian Gálvez. Ah, no sé Gálvez, si lo sí. Ubican. Sí. Justo estaba. Un bajista extraordinario. Sí. Y bueno, ahí estudié 4 años y egresé y todo. Claro, o sea, no es una escuela acreditada por el Estado. Claro. No es como un conservatorio. Más bien es casi como tomar clases particulares. Claro. Claro. Bueno, aunque en verdad tampoco el título importa mucho, por lo menos aquí va a ser músico, en verdad. Hey, no, claro. El título no importa mucho, claro, o sea. Pero eso, esa fue como mi formación inicial y bueno, ahí conocí a todos los grandes músicos, Miles Davis, a Herbie Hancock, John Coltrane, McCoy Mm. Tyner. Y también empecé a ver muchos músicos de acá de Chile, como el Cristian, que es un bajista increíble. ¿Sí? Cristian Cuturrufo también. Oh, Sí, qué ella es genio. fanática. Pero Dios, Sí, me hemos encanta pasado mucho. varias cosas de él. Sí, me gusta un montón. Sí, pobre. ¿Qué? Pobre, no, no. Increíble, yo. Sí. Increíble, increíble músico. Sí, hermoso. Y yo creo que la mayor formación también fue ir a harta jam Claro, tal cual. session. Eso, La calle. yo creo que está como caerse y levantarse, eso fue. Y yo hubo un año en que iba solo a las jam, o sea, no Claro. Más me tierno. bancaba si nadie me acompañaba, no, yo voy a ir solo, sí o sí, sí o sí. Entonces estuve como un año y medio yendo siempre a las jam y aprendiendo y conociendo a todos los músicos que pudiera conocer. Y de hecho, así conocí a Nicolás, Claro. con quien Claro. grabamos el disco. Claro. Y fue súper chistoso, en verdad, porque o sea, en verdad era una jam. O sea, no fue en ese momento, pero fue una jam session. Fue una jam session que yo abrí tocando. Y el Nico se subió. Y ya tocamos un tema. Muy bien, lo pasamos genial. Y después, ahí entre medio en el escenario, le dije: Oye, oye, weón, tengo una fecha el otro jueves. ¿Podéis tocar? Y dije: Ya. Y ahí, vamos, listo. Qué genial. Así empezó. Así Qué bien. empezó. Tenía una fecha trío y quería tocar. Estaba buscando un instrumentista porque quería invitar a un viento para tocar mis temas también. Claro, para que tengan otro color. Y apareció Nicolás. Yo lo conocía porque, bueno, como nos conocemos muchos músicos por las redes sociales, que nos conocemos Claro. por ahí, pero en persona no tanto. Y ahí salió la fecha, tocamos mi música, me gustó cómo tocó. A él le gustó también mi música y después me habló para postular al fondo. Igual me fui un poco de la pregunta, pero No, pero sí, me fui para el otro estamos para lado. charlar Pero acá. es para eso, sí. Son disparadores, nada más. Qué genial, claro, buenísimo. Sí, no, qué bueno que esto de porque el jazz es básicamente estar en esa con esa vibración en vivo, ¿no? No, te iba a preguntar, ¿sabes de qué? Así que me quedó, porque hay como una identificación con el estilo de McCoy Tyner, ¿no? En el sentido de que hiciste algún trabajo, o sea, algo, no sé, leí algo por ahí, pero aparte que lo charlamos aquella vez también en Tandil, ¿no? O sea, le diste especial atención a McCoy. Sí, es que, bueno, el pianista que yo creo que, o sea, conocí el jazz por Corea, pero McCoy es como el que me Te es como el que me movilizó. mantuvo. Claro. Sí. Claro. Qué Sí, bien. no, me encanta ese estilo fuego, puro fuego tocando Lo vimos nosotros, ¿no? y claro, también me gusta lo tranquilo, lo introspectivo también, El pianista de Coltrane. pero sobre todo como yo siento la música, me identifica mucho la manera de tocar de McCoy por cómo siento yo la música, Claro, sí. que una entrega como total al momento. A todo lo que está pasando. Y claro, sí, o sea, lo he transcrito mucho también, lo escucho siempre, como el pianista que más me gusta. Claro, más te Y podría llena. decir uno, sí, o sea, es difícil decir uno siempre, pero ahora también me cuesta, también escucho a otros pianistas ahora, estoy transcribiendo también. Pero claro, siempre McCoy como que es en mi día a día. Como en lo que es la transcripción de los solos, en lo que es el estudio también. Claro. Y bueno, y toda esa camada, Coltrane también, Claro, claro, sí. Herbie Hancock después. Sí. Con esa época del 60 también que tiene como ese estilo tan, ¿no? Tan límpido, tan elegante, digamos, ¿no? los discos esos solistas, me refiero. Sí, oh, bueno, ni hablar. Somos todos fanas. Sí, bueno, de todos esos no, cómo no ser fanático. Sí, bueno, ahí estuvimos. Santiago, te agradecemos un montón que estés, que hayas estado o que estemos ahí charlando en este programa. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Así que nos vemos ahí cuando nos mandes, publicitamos el Facebook ese de Teleoños, así la gente de Argentina te ve tocar y nosotros también, por supuesto. Eso, por supuesto. Ahí les voy a mandar el link y el afiche y todo, toda la info. Bueno, hermoso disco, ¿eh? Hermoso disco. Bueno, que te vaya muy bien, estamos en contacto, ¿eh? Seguimos en esta rueda. Ya, vos, muchas gracias. Listo. Muchas gracias, abrazos para allá. Gracias. Chao, Santiago. Muy bien. Grande. Muchas gracias, chao. Bueno, ahí estábamos un ratito charlando con Santiago Monroy, pianista chileno, y que sacaron un nuevo material junto a Nicolás Navarrete, un flautista, y esa composición, no sería composición, ¿cómo sería? ¿Dúo? Tampoco. Es como esa conjunción, de piano y flauta traversa que armaron este disco que se llama Contienda, que lo van a presentar por Facebook el 19 de junio. Al 19 de junio. Sí. Estén atentos, le vamos a dar publicidad para porque la verdad que... Qué lindo, muy lindo, Muy una persona así, estuvimos unas hermosas noches tocando y pasándola bien y charlando así como charlamos recién y hermoso. La verdad que un artista con una proyección increíble, 23 años. Chicos, increíble. Un niño. No, aparte que... Este en vivo, increíble, impresionante, realmente un pianista de primerísimo nivel. Y muy en la sonoridad de Coltrane, sí, es cierto. Sí, y pero si empezó tocando a Sui Generis, chicos, es lo más. ¿Qué? O sea, no, me mató. Ya no con eso. Con eso me mató. Nos compró. Nos compró, sí, yo ya. Soy fana. ¿Seguimos escuchando un poquito de música? Vamos a seguir escuchando un poquito de música. Vos sabés que hablé con Darío Íscaro, de quien hablamos ahora. Le dije y nos agradeció mucho que estemos pasando música de él. ¿Se escucha bien? La música de él, así que nos mandó un gran saludo y muchas gracias. Ah, qué bueno. Tenemos que charlar con Darío, es muy amable. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar a Darío Íscaro y a Marcelo García en un tema de Darío que se llama Raga On. Mirá qué clima. Capa. Bueno, escuchábamos, tiene clara influencia de la música india, ¿no? Por eso se llama Raga On. Me encanta el trabajo del percusionista, ¿eh? Sí, sí, sí, fantástico, sí. Con bueno, una sonoridad a la tabla, sí, a la tabla hindú. Oh, qué lindo. Sí, bueno, Marcelo fantástico. García en percusión y Darío Vizcano en guitarra hicieron este temita de... Un abrazo a Darío. A Darío. Algún día charlaremos con él. Tiene una larga seguilla de discos. Sí. Con una estética muy particular. Qué interesante. Bueno, ¿querés hacer un eso que es agenda? Tengo agenda, sí. Dale, haz la agenda mientras agenda? Yo. Bueno, dale. Mientras vos escribís. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y bueno, tenemos de todo hoy, de todo. Vamos a empezar con nuestros queridos amigos de la Casa de la Palmera. Sí. Como siempre, un abrazo grande a Enrique y a Silvia. Casa de la Palmera, Club de Jazz, Paz 1069 en Tandil, este sábado 31. De mayo, 21 horas. El jazz más vibrante y poderoso de la región a cargo de los preferidos de la casa. Viñez en saxo, Alba en contrabajo, Cetratelli en piano y Busecki en batería. Música original, hard bop tandilense. Esto es el sábado 31. El mismo sábado, Morfeo continúa en exhibición la muestra del artista plástico Juan Cufré Hoffman. Es lo que te gusta a vos, ¿no? Sí, divino, todavía está, qué lindo, me encantaría verlo. Sí, estaría bueno verlo. Bordados que devienen el universo de color, forma y textura de la creatividad, absolutamente singular. Amo el arte textil, o sea, me encanta. Es muy interesante, ¿no? Me encanta más. Sí, el tapiz también, sí. Me encanta. Vamos a empezar a hacer un poquito de, en vez de hacerlo semanal, vamos a hacer un poquito más largo a los anuncios de la Casa de la Palmera, porque visto por las repeticiones, las distintas ciudades donde llegamos, que a veces bueno llegan los programas con no siempre en el mismo momento, digamos, ¿no? Por distintas razones. No entiendo. Así que, cómo más que vamos a solamente lo del sábado sino también vamos a el viernes anticipar. 6 del 6, anticipar. Anticipar. Tenemos claro, viernes 6 sí. del 6, en Tandil también. Ya no en la Palmera, sino en la Sala de la Fábrica, Pinto 359, entrada a la gorra, se presenta la Orquesta Inorgánica, viernes 6 del 6, fusión de música de improvisación que representa el jazz contemporáneo, en su versión más actual e innovadora. ¿Sí? Sábado 7 del 6, 21 horas, en la Casa de la Palmera, ¿sí? Ornella Contreras Trío, vuelve la talentosa pianista norplatense, con ella Martín de la Saleta y Lucho Monte en contrabajo y Lucho Monte en batería. Un concierto de nivel internacional. ¿Sí? De nuevo, un broche de oro, jam session para que se sume el que quiere. Por ahí voy y todo. También vamos a hablar después ahora de un amigo que digamos, siempre cada tanto nos conecta, ¿sí? Que se llama Jorge Pereira, productor. Que tiene siempre algunos grupos en la agenda y muy amablemente nos mandó tres novedades que él está organizando y difundiendo. Para empezar, la presentación bebop de los músicos neoyorquinos Rich Siracusel en el contrabajo y Jeff Siegel en batería, junto a los músicos argentinos Ale de Mogli en guitarra, Alejandro Santos en flauta y el sanjuanino Tito Oliva en piano y composición. De Tito Oliva, la fecha, digamos, también, ¿no? La más importante. Van a presentarse un nuevo álbum de Tito Oliva, Esperando al Chasqui, que tenemos, que lo vamos a pasar acá. Sí, hoy no llegué, pero para ir escuchando un poquito la música de este sanjuanino, ¿no? Dale. Editado en 2024. Jazz modernos con características sonoras de América Latina. Muy interesante. Este concierto es el domingo 8 de junio a las 19 horas. ¿Sí? Vamos a también después charlar y también escuchar con Joaquín sobre el álbum debut del guitarrista y compositor Joaquín Lombardo, ¿sí? Editado por el Club del Disco, que sí, te gusta a vos también, y se titula Capítulo 1. Me encanta el Club del Disco, lo descubrí. Ahora vamos a charlar un poquito. Vamos a charlar un poquito de eso, sí, porque tenemos algo que después va a pasar. El álbum recorre jazz moderno, composiciones propias, con Esteban Freites, Leonel Duc, Juan Cava y Juan Torres Fernández. Todos amigos y toda gente que ha pasado por nuestro programa, así que estamos ahí. Charlaremos después con él. Y por último, algo que no sé si lo querés que lo pongamos ahora. Sí. De la presentación en plataforma, sale el lanzamiento en vivo en la Argentina del pianista valenciano Pau Bigger. Pau Bigger. Sí. Viajó a la Argentina el 2023 y con nuestros amigos, o por lo menos con Fede Palmolela, sí, y Santiago Hernández, grabó un disco aquí en Buenos Aires y y lo están se está subiendo a las redes en este momento, o sea que es una invitación para que lo escuchen, hermoso. Tengo un tema, si querés, si te interesa ahora, o lo ponemos después, si querés. Lo ponemos después. Después sí, lo ponemos, sí, para escuchar este trío que suena muy muy lindo. Y bueno, en algún momento podré escucharlo con alguno de ellos sobre esto, que es un encuentro internacional. Bueno, por ahora nada más. Y este jueves, perdón, aquí en la casa de. Perdón. La casona, nosotros, nuestra casa, de la radio, digo. Se presenta el dúo Tornado Dulce. ¡Ay, sí! Nuestros queridos amigos grutenses de las grutas de Río Negro, haciendo una hermosa gira que están haciendo sobre canciones de Gabo Ferro. Sí, qué hermoso. Hermoso, este jueves a las 21 horas. Así, hay que ir. Listo, ahora sí. Bueno, che, y yo te voy a recordar qué radios nos retransmiten. Ah, bueno, dale. Qué radios amigas que quieren también pasar nuestro programita. Y no sé si tenemos, para esto tenemos cortinita. Cortina, ya te voy a decir lo mismo. Sí. Ahí estamos, ya tenemos una nueva. Él siempre nos sorprende y yo digo, a ver si me estoy olvidando. No, lo mismo. Bien, cortina para las radios, ya tenemos una nueva sección. Muy bien. Bueno, radio que nos retransmiten. Radio Imperfecta en Buenos Aires, no me acuerdo el día, perdón. El jueves. Sí, cambiamos al día jueves. Bueno, después nos transmite también el jueves a las 22 FM La Compañía, la 101.7 en Tandil. Los viernes a las 21 FM de la Calle, la 87.9 en Bahía Blanca. Y a las 22, 92.5 Radio La Corneta en Las Grutas. Bien. Y los domingos a las 23 estamos por la 90.5 Radio Futura en La Plata. Espectacular. Tenemos varias ciudades y nuevas ciudades están llegando. Así que bueno, seguiremos ampliándonos. Estamos ahí con todos nuestros amiguitos y como siempre nosotros en nuestra casita, la 104.7, la FM Indie Rock, nos reescuchamos los sábados a las 20. Dale, nos reescuchamos ahí. Bueno, entonces seguimos, sí. Te voy a contar, vamos a pasar directamente a esto porque me encantó esto y después seguimos con el orden que teníamos, ¿sí? Vamos a romper todo hoy. Bueno. Resulta que buscando musiquita, ajá, encontré algo que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho. Si bien es un trabajo que hace bastante, que se hizo en el 2015, pero hay un trabajo en conjunto de Piglia, de Ricardo, ajá, Piglia, el escritor, Piglia, sí, señor, con Luis Natch, el músico, el saxofonista, sí, y Stupia, que es un ilustrador. Hicieron este trabajo, por supuesto que la ilustración es de lo que sería el disco, del proyecto este, y nosotros vamos a escuchar el tema, lo nueve, lo que figura como nueve, Digito, dos cuentitos breves de Piglia y la introducción musical que es de Luis Natch, que va a estar acompañado con Juan Pablo Redondo en guitarra, Patricio Carpozzi en guitarra también, Jerónimo Carmona en contrabajo y Carto Brandam en batería. Bueno. Muy interesante, bueno, porque son varios cuentitos, creo que son 20 relatos. Ah, bien. Y lo acompaña con música de jazz. Bueno, vamos a escuchar un poquito esto, ¿verdad? A ver qué es. Thank you. La idea fija. Steve se interesa cuando sabe que mi padre es médico y que ha estado en la cárcel. Solo el que ha estado en prisión puede hablar de enfermedades, dice. Quiere que mi padre sea su médico personal. Empiezan una conversación fantástica sobre el alcohol. Incidentalmente, dice mi padre, todo lo que se ha escrito sobre la bebida es absurdo. Hay que empezar otra vez por el principio. Beber es una actividad seria, desde siempre asociada con la filosofía. El que bebe, dice Steve, intenta disolver una obsesión. Hay que definir primero la magnitud de esa obsesión. No hay nada más bello y perturbador que una idea fija, inmóvil, detenida, un eje, un polo magnético, un campo de fuerza psíquico que atrae y devora todo lo que encuentra. ¿Ha visto alguna vez una luz imantada? Se traga a todos los insectos que se le acercan, los trata como si fuera de fierro. He visto volar interminablemente a una mariposa en el mismo lugar hasta morir de fatiga. Todos hablan de obsesiones, dice Steve. Nadie las explica tal cual son. La obsesión se construye, dice mi padre. He visto construirse obsesiones como castillos de arena. Solo necesita un acontecimiento que nos altere drásticamente la vida. Un acontecimiento o una persona, dice mi padre, de los que no podemos discernir si nos han cambiado la vida para bien o para mal. La estructura de una paradoja, dice Steve. Un acontecimiento doble o vacilante en su ser. Nos marca, pero es moralmente ambiguo. La gente se mueve hacia el futuro, dice mi padre, descentrada, sin orientación, fuera del camino en el que se movió en el pasado. Una amputación, dice mi padre, del sentido de la orientación. La obsesión nos hace perder el sentido del tiempo. Uno confunde el pasado con el remordimiento. La mujer equivocada. Se había enamorado de una loca y después había pensado que era la locura lo que justamente lo atraía en la mujer. Vivieron juntos un verano, en el 56, en la bohemia del Village, en la breve temporada en la que Radcliffe fue una de las grandes promesas de la narrativa norteamericana. La muchacha ya arrastraba un aura de tragedia y de escándalo. A los 2 o 3 días de cumplir los 18 años, se había escapado con un músico de jazz y se había mezclado en los ambientes turbios de Chicago y de Nueva Orleans. Viajaban por todo el país y paraban en los hoteles del gueto y le compraban droga a la policía. El padre de la chica, un juez liberal, que siempre había defendido las leyes contra la segregación racial, movió todas sus influencias hasta que la localizó en La Habana, donde el tipo estaba tocando en una boîte. El juez se entrevistó secretamente con el músico en el cuarto de su hotel y le dio plata y el tipo la llevó engañada al aeropuerto y la entregó. De aquella época, la muchacha solo había conservado el placer de sacar en el piano el estilo de Marion McFarlane. Qué interesante. Bueno, encanta. Ahí estábamos escuchando. Un poquito accidentado al principio, lo lamentamos. Sí, no. Lo que escuchamos al principio es los temas que compuso Luis Nach para este trabajo que se llama La Incertidumbre. Ah, bien, bien. Que tiene relatos de Ricardo de Piglia. Ay, me encanta Piglia. Sí, o sea, sí, sí. Bueno, y dos breves relatitos que uno se llamaba La Idea Fija y el otro se llama La Mujer Equivocada. Tenemos más, ¿no? Después podemos meter. Sí, bueno, sí, son. Lo hicimos radial, digamos. Sí, son 50 páginas, porque también están ilustradas, ya te digo, por Estupía, y esto lo presenta el Club del Disco, por eso te decía, ¿te acordás que viste que estábamos hablando del Club del Disco? Y entonces tenemos a Ricardo Piglia en voz, que es el escritor, a Luis Nach, más a la agrupación en la música de jazz, y Estupía, que intervino los textos impresos, una especie de collage con impronta jazzística. Me encanta, chicos, me encantó este trabajo. La Incertidumbre se llama. Muy bueno. Lo pueden encontrar en todas las plataformas. Exacto. Bueno. Pero esto es nuevo, perdón. No, es nuevo, es de 2015. Ah, bueno. Pero bueno, me llamó la atención. Me sonaba que en algún momento estaba esto. Sí, puede ser, está genial. No, el tipo quería estar en todas, enterado de todo ahí. No puede estar afuera. Pero creo que lo habíamos pasado. No es este. No, habíamos pasado otro relator que combina jazz con textos, pero esto me encanta porque es Piglia, que es uno de mis escritores preferidos. Sí, y tiene un estilo aparte para hablar que está va abajo. Y estos breves relatos relativos al jazz creo que venían muy a cuento. Bueno, chicos, muy lindo. Estamos. ¿Vos qué querés decir del Club del Disco vos? ¿Qué era? No, del trabajo de este chico. Claro que ahora lo escuchamos. Que sí, no, lo que vamos a escuchar es ahora sí el El número 9, que es este compositor valenciano, junto a Fede Palmolera y Santiago Hernández, ¿sí? Un tema que se basa en una composición de Bach. Esto es lo que quería escuchar. Ah, ¿y el club del disco? También está editado. Hecho ahí, vea. Thank you. Bueno, escuchábamos parte de... de la presentación del disco que está produciendo ahora el compositor y pianista valenciano Pau Biguer, junto a Santiago Hernández y Fede Palmolena. Fede Palmolena, nuestro amigo. Querido amigo. Contrabajista. Tremendo, espectacular. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música vocal, cantada, digamos? Sí, claro. Qué extraño, sí. Faltaba no algo. No he escuchado nada hoy, encantado. Bueno, vamos a escuchar a Gran Lilla Piró. Ah, sí, sí, claro. Con un grupo que se llama Asaidera Orquesta. Ah, bueno. Y va a ser una versión del ya remanido tema este, ¿no? Quizás, quizás, quizás. A ver cómo lo hacen, che. Espectacular. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando. Pasan los días y yo desesperando. Thank you. Ahí escuchábamos hoy a Lee Shapiro, hermosa versión. Muy lindo. De quizás, quizás, quizás. Bueno, y ya nos estamos yendo, sí. Nos despedimos. Sí. Vamos a escuchar a una jazz band. Bueno, ¿qué va a hacer? Para despedirnos hoy. Nos vamos a despedir con la Phoenix Jazz Band. Es muy viejita la Phoenix Jazz Band, o sea, porque este tema es de 1975. Ajá. Me encanta igual. El disco se llama Jazz Caliente. Ajá. Y el tema se llama, claro, y el tema se llama She's Crying For Me. Nos vamos, ¿sí? No sé si ya nos vamos, pero ¿sí? Permítanme saludar a todos y todas las operadoras de las radios que nos retransmiten, que el sábado fue el día nuestro de los operadores técnicos, así que un saludo a ellos, día. De programar estos programas, así que saludos. Bueno, saludos. Feliz día a todos los operadores de radio. Además de otras cosas que hacen en la radio, por supuesto, ¿no? Obvio. Programar esto, nosotros dependemos de ustedes, así que hay que llevarse bien. Acá hay que llevarse bien sí o sí. Tal cual. Bueno, y entonces nos despedimos con la Phoenix Jazz Band y She's Crying For Me. Un disco de 1975 de Jazz Caliente. Okay. Chao. Hasta el próximo programa. Nos vemos el martes. Besos.